vas a ser portero, portero, pero portero de casa, de las casas. Portero de una casa. Vale. De una portería de toda la vida. Y tú vas a ser entrevistador de toda la vida. Así que preparado, listo, adiante. Bueno, buenas tardes. Tenemos aquí a Manuel Gómez, que es portero de una vivienda en un barrio residencial de la ciudad. Y nos gustaría que nos explicases un poco en qué consiste tu trabajo, qué aspectos entraña. Bueno, estoy un poco nervioso porque es la primera vez que estoy en la radio y no sé. Pero cuando te digan eso, ya será el básico. No, hombre, no, tranquilo, tranquilo, aquí no pasa nada. No le digas, ajá. Ahí también te dirán, ajá, porque entonces apagamos, ¿entiendes? Estoy nervioso. Ah, muy bien. No, no, dale caña, aquí no pasa nada. Bueno, pues no. Tranquilo, si quieres te damos un vasito de agua con un tranquilizante. Gracias. ¿Cuál era la pregunta? ¿En qué consiste tu trabajo? Si nos podías explicar un poquito en qué consiste lo que haces, qué aspectos entraña. Pues nada, fillo, é moi fácil, pode facer calquera. Eu estou aí na propiedade dos Zabaleta, que os Zabaleta da Coruña son coñecidos de toda a vida. Nada, eu ás 7 da mañá teño que comprar o chocolate con churros para a señora Zabaleta, e os deixo, compro o xornal, e logo, bueno, pues non sei, o que eu fago non ten así moito mérito. Estou aí coa miña muller, levamos 30 anos. ¿Tenéis algún vecino diabético que no coma churros, chocolate, que tenga un problema de ese tipo? Hombre, pois non, a xente é un sitio tranquilo. Nos queremos un sitio tranquilo, non a xuventude que o problema son a xente nova. O problema é que todos os venres aparecen aí cheo de botellas e de cousas, e claro, eu sempre teño que limpiálos pola mañán antes de que aparezca ningún veciño, porque claro, van pensar que se fai aquí. E nos temos que cuidar eso. ¿Alguna vez ha habido algún problema de verdad serio? ¿Ha tenido que venir la policía, por ejemplo, para...? No, la policía no. No edificio Zabaleta nunca, policía. Pero en el caso de que, pues lo que dices, en el caso del botellón, por ejemplo, pues que haya un verdadero problema de seguridad, que la gente se queje del ruido. Es xente nova, que non sabe. A xente nova están todo o día, van de discotecas, non teñen horarios, chegan ás tantas da noite. Os fillos do señor Zabaleta, pois bueno, pois nos seus tempos, agora xa son un abogado, outro é médico, pero nos seus tempos costounos moito, pois claro, chegaban tarde e tal, pero non, que hai que facer. Y bueno, que tal es el trato de los Zabaleta? Fantástico, os señores Zabaleta, levamos traballando para eles 30 anos e ademais hai que dicir que son uns abogados moi importantes. Son moi importantes, traballan con xente moi importante e aquí estivo levando asuntos moi importantes de políticos, bueno, de moitos políticos que pasan por aquí, nos veñen visitar, algún outro cantante, algún futbolista. Sí, os Zabaleta aflojan la mosca. Que tal el aspecto remunerativo? Bueno, eu estive emigrado en Alemania, estive traballando aí fora, eso é moi duro. O duro é regresar e que alguén te dé un traballo, non? Porque eu cheguei, non tiña traballo, podemos traballar, traemos a miña muller e máis eu, levamos 30 anos aquí, e eso, pois, eso non se paga con cartos. Ah, entonces, trabajas gratis? No. Pero nos temos a vivienda gratuita, nos non temos que pagar agua, luz, nada, nos eso xa vai no soldo, nos non necesitamos nada para vivir. O sea, nos que necesitamos para vivir, nos xa temos a casa aí, está ben para nos, o noso fillo, a comida temos, nos non necesitamos nada para roupa. Entonces, por exemplo, hai propinas, hai... La gente que lleva... No, non, eu fago, porque ninguén me ten que dar unha propina por algo que eu fago. Se eu fago unha cousa e o meu traballo, porque me van ter que dar unha propina. E llevas moitos anos trabajando con os Zabaleta? 30 anos, dende que volvei de Alemania. Vale, tempo. Bueno, a ver, vamos a ver. Si de principio ya aclaras o remarcas por qué este portero está aquí, que en este caso tú tienes que sacar de aquí, pero normalmente en la vida real te lo habrás sacado el día anterior diciendo a quién llevo, a quién entrevisto mañana, vale. Dices, pues mira, voy a ver un portero. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque es una profesión que ya está en desuso, porque ya quedan pocos y qué cojones, tiene su interés. Remarca eso, remarca el porqué. Remarca, hoy tenemos aquí un porquero, a un portero, a un porquero, a un portero, que también porque te estaba entrevistando, a un portero, una de las profesiones, tal. Y por ahí ya tienes un, bueno, una pista de despegue brutal. ¿Sabes? Por esa profesión, es porque mi porqué se acabó y porque no actual, bien. Las asociaciones también, pero con que tenga el sentidiño, joder. ¿Hay algún diabético en el edificio? ¿Hay algún piloto de helicóptero? Quiero decir... Hombre, es que lo del chocolate con churros me parece un poco... El chocolate con churros llevaba a los Zabaleta de toda la vida. Pero... ¿qué pasa? Él se lo lleva... Es el portero de los Zabaleta. En el vecindario, pues habrá sus diabéticos y tal, pero el tío es el tal del edificio, ¿no? Bien, está bien sacado los problemas del edificio, porque los problemas del edificio, a fin de cuentas, son sus problemas. Es decir, los problemas del portero son los problemas del edificio. Va íntimamente ligado a su profesión. Y después, te he hablado de famosos. Tienes que tirar por ahí. O sea, ha ido gente, como el caso de Jorge. Nos habló de un famoso que se quedó en gallumbos, no sé dónde, o sea, en pelotas, tal. Tira por ahí que hay carnaza, que no digo que sea el tomate esto. Pero, ay, sí, qué famoso y tal. ¿Por qué? Porque el que te va a escuchar, si son famosos, los va a conocer. Va a decir, ja, carajo, los Zabaleta. Con 15 colegas, ¿entiendes? Por ahí hay que tirar, por donde veas que hay carnacilla, mejor dicho. Y un poquitín más cálido, vas a tener que ser. O sea, vas a tener que... No es... No. Has hecho... No, métete, conversa, como si estuvieras con un colega en un pub, como si estuvieras... No tanto, ¿no? Tampoco colegueo del copón de, oye tío, los Zabaleta molan, tío, ¿sabes? No. Bueno, pero un poco más de calidez, tío, porque esa calidez al final es la que gana el programa. Tú después, pues, la gente puede tener una visión de ti de una manera o de otra. De hecho, cada uno tendrá sus favoritos, sus locutores favoritos o menos favoritos, pero el programa en sí se va a enganchar pues porque se encuentran a gusto, caliditos. Lo que pasa es que intenté no decir tampoco nada, o sea, decir... me facía o papel, decir, unha persoa que traballa toda a vida de portero, non sei que, pero que é fan dos seus dones, non sei que, non sei quanto, pero non te vai dicir nunca nada, xa te vai dicir que son moi vos, non sei que, pero que non vas a soltar, bueno, pues, información, vale, vas a encerrarte aí, o sea, se vas a preguntar ao famoso, vas a dicir, bueno, son un xente moi importante, pero eu quería che dicir, pero non che puedo dicir. Vale, pero xa me estás dicindo algo. A xente vai ver que ti eres unha persona que eres ti así. O sea, eu que son o presentador, é o meu programa, fixen todo posible por sacarche movidas, bueno, pues dixeron, joder, pues este pavo trouxeron un cogumelo así. O sea, un pavo que es una seta. ¿Entiendes? Pero eso, ¿por qué? Porque cada un ten que dar o seu. O convidado da o que dá, e o presentador da o que dá. ¿Entendes? Uh-huh. O que está na casa que discerne aí que é cada cousa. A mí non me importa, eu teño unha seta, eu doulle caña, por un lado, por outro. Non hai maneira, yo lo sigo, tal. Al final, decimos, bueno, pues falamos con Mr. Monosílabo, foi un placer, ala, muchísimas gracias, chao, agur. Vale, xa está, tío, non hai máis. E bueno, creo que isto